Soy Andrea Gutiérrez, candidata de la lista de Movimientos Sociales Unidad Independiente en el Distrito 10. Hoy realizamos la presentación de un recurso de protección debido a la discriminación que hemos sufrido como lista desde el CERVEL, donde nuestra lista fue presentada en el facsímil, en la papeleta de votación, sin el logo. Hemos hecho este recurso porque el CERVEL nos ha dado una respuesta que es absolutamente falsa, pues nosotros presentamos el logo el día de la inscripción y el CERVEL señala que no lo presentamos. Sin embargo, ese logo aparece en la lista del Distrito 9, que también es una lista de movimiento social. Es decir, somos dos listas perjudicadas por este error del CERVEL que ni siquiera ha reconocido. Por eso hoy día hemos dicho el CERVEL miente y hemos presentado este recurso.